Ahí estaba, una marchiña interpretada por los gallegos Fía na Roca. Pues este fantástico grupo, después de 17 años en esto de la tradición musical gallega, anuncian un alto en el camino. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos, como cada semana, de Ángel Duarte, quien estará acompañándote en este rincón sonoro dedicado al folk. Una edición que hemos abierto con los gallegos Fía na Roca. 17 años y 6 discos es la andadura musical de Fía na Roca, una formación con influencia en el desarrollo de la tradición musical de Galicia en los últimos tiempos. Pues Fía na Roca anuncian su despedida en una de las citas más importantes del mundo celta, el Celtic Connections de Glasgow. En su próxima edición estarán actuando, además de Fía na Roca, otros españoles como Ancho Lorenzo, que estará presentando su último disco llamado Tirán. Thank you. Pues estos son nuevos sonidos que nos llegan desde el panorama musical gallego a cargo ahora de Bonobo. Ellos son Pulpiño Viascón, Óscar Fernández y Roberto Grandal. Se formaron en el año 2007 y ahora en 2010 han publicado su primer disco llamado así, Bonobo. El disco lo componen 12 temas, casi todos ellos de composición propia, donde tomando como base la tradición musical gallega, le aportan frescura y modernidad con instrumentos como la batería o los teclados. Ellos son Bonobo. To you and to you all sail to God bless you and send you a happy Sail to God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. Of the house and then the mistress too, and all the little children that round the table grew, all the little children that round this table grew. Love and joy come to you, and to you all sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. And here we come a whistling among the leaves of green, and here we come a wandering so fairly to be seen. Here we come a wandering so fairly to be seen. Love and joy come to you, and to you all sail too. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. God bless you and send you a happy new year. God send you a happy new year. La dulce voz de la inglesa Kate Rusby en un disco también dulce, Sweet Bells, un trabajo casi todo él basado en temas populares, pero de corte navideño, por lo que seguiremos escuchándolo estas próximas navidades. Nos quedamos ahora con los Rills, con sabor a tradición irlandesa de Lunasa. Thank you. los ritmos de una de las bandas más fieles a la tradición musical irlandesa. Ellos son Lunasa y su reciente trabajo llamado La Nua. Y de vuelta a nuestro país escuchamos otro de los fantásticos temas incluidos en un disco que, por cierto, hemos descubierto un poco tarde. Ellos son Gaita de Pedra con esta Jota de Paredes. Drinking all day and the day before. drink no more. He went down to Fifth Street and MLK, bought some cocaine, and there he stayed. I sat up all night and the night before. I saw it come back as sure as I was born. So I turned on the TV, watched reality cry, strapped her up until the end of time. That's alright with me. There's nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling fine. Day before, but now I'm tired, don't wanna hurt no more. So call me sugar and call me pie, say I'm pretty, then get me high. That's alright with me. There's nothing wrong with feeling. Nothing wrong with feeling good. Nothing wrong with feeling Y este es otro de los atractivos temas incluidos en el segundo álbum de esta banda inglesa de chicas, The Sea, su álbum llamado Decadence, que te lo presentamos aquí hace un par de semanas. Bien, y ahora cambiamos de ritmos porque nos quedamos con los sonidos desde Macedonia de Synthesis. ein schönes, mich fing Geduld an Reus. Die Messe lernen tanzen, ich schwör bei Insel leben. Eilen nicht ist heint noch mit in Zeus. Mexik sein, wusste bist, a verbrennter Zionist. Ab und do, wie jetzt weimen geht du soon. Alle Isten seit der Zeit, in euch die a gute Leid. Tanzen Tango in Charleston. Im Leibke tanzen, schäm sich nicht. Ich will dich führen, Schritt bei Schritt. Stell sich mein Liebel, hat kein Nebel, in Heim zusammen mit mir ruhen. Nimm fest an mich, Leibke Kräun, das weiß ich. Kennst du schon? Jetzt lass mir schweben, ach, sah leben, wenn's tanzt ab Borussia Charleston. Lecke die Männer, sie grindlich zu erkennen. Mein bester Thermometer ist, wenn ich tanz mit sie. Welche Scheun war frei, in welche frei noch sehnen? Duster geh ich schon beim ersten Dreh. Wer es ist ein feiner Mann, wer ein lumper Scharlatan, will ich, wenn tanzt, noch hebt sich von. In der Fahrt lebt gekräun, will ich dich in Tage schön lernen Tango in Charleston. Im Leib getanzen, ich schäm sich nicht, ich will dich führen, ich stell sich mein Liebel, hab kein Liebel, in Heid zusammen mit mir ab. Nimm fest darin mich, leib gekräun, das weiß ich sicher, kennst du schon. Jetzt lass mir schweben, ach, sah leben, wenn's tanzt ab Borussia Charleston. Jetzt lass mir schweben, ach, Sarah Leben, wenn's tanzt ab Borussia Charleston. Melodías judías a cargo de Hilda Bronstein. Hilda, nacida en Londres de padres judíos provenientes de Polonia, ella siempre ha estado relacionada e inmersa con esta cultura. Se ha convertido en una especialista vocal de esta tradición judía y ahora nos publica un segundo trabajo bajo el sello IRC Music y la compañía de una banda de música klezmer con melodías y letras tanto populares como de otros artistas también judíos y alguna que otra versión como este tema popular ruso llamado Far by Dieter. Elgutstaden steht an alte Kretschmo, wie mir pflegen trinken süße Wein. Gedenkst du, wie gelacht mir haben Schuhen, in euch geträumt ein Leben, Welt zu sein. Oi, wie schnell es laufen Jahren, euch gesehen, a Welt in sich geplogt. Wenn treff ich dir a Zufall in der Kretschme, wollt ich mit a Schmeichel dir gesucht. Fahr bei dir, Teig, mein Freund, ich bin kasoi bis heint, war jene Zeit, bin Simche im Gesang. Das Leben scheint in Lacht, sie ist jeder Tug erbracht, wenn man es hing, in munter ist ein Gang. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Schön ich wuss, es ist amul gewein. Es kickt zu mir, fin scheu bar ois a Schotten. Der Schotten dacht sich, dus bin ich allein. Elgitz klingt bakant mir dein Gelächter. De Wer kennt's mich nicht, mein Freund, der kennt dich kein. Wir sind ein Tage älter, noch nicht klüger. In Halsen brennt noch als derselbe Träum. Fahr bei dir, Tag, mein Freund, ich denke, so ist heint, vor jener Zeit, den simpeln Gesang. Das Leben scheint in Kraft, sie ist jeder Tug abbracht, wenn man es singt, im Munter ist dein Gang. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Pues con música klezmer continuamos recordando un excepcional trabajo de los polacos Kroke, 10 piezas para salvar el mundo. Kroke, quien han estado precisamente este mes de noviembre visitando otra vez nuestro país con una serie de actuaciones. Ya sabéis que Kroke tiene una especial aceptación aquí en España. Pues 10 piezas para salvar el mundo se publicó en el año 2003. No sabemos si han salvado el mundo con ello, pero eso sí, nos dejaron para siempre este conjunto de melodías como esta que se llama Take It Easy. Thank you. Bien amigos, pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Ya sabéis que podéis encontrarnos en la web en www.paradisofolk.blogspot.com y también a través de globalización.com. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene con el blues desgarrador desde Nigeria de Etran Finatawa. Hasta entonces. Lele, tira nema.